¿A quién le importa? Venga, dime a quién le importa. Si ganamos o perdemos, deja ya ese de jota. Me causa risa, payasos, faltarme a la cara. Pero si yo no os enseño, dime quién coño lo hará. ¿Dónde estáis? Cuando la mierda se nos sube, que a ti te viene toda hora. Y todo eso ya lo sube. En el pasado y en el futuro lo tendré casi agarrado con la vida. Pero tendré que aprender como todos. Nadie pudo palaciar mi apodo. El último que me jodió terminó tumbado en el lodo. Por manchar al de mi lado, con mi grupo estoy amarrado. Totem, el Osore y el AK, el Arado. Lo hacemos porque queremos, demostremos, varemos. Cuando saquemos, demos buenos, demos, vemos. Esperemos, vemos como tu chulería sube. Aunque os quemo, os habéis negado a bajar de las nubes. Tuve una V en mi apodo, todo lo fingimos. Supimos que dimos dignos himnos y lo asumimos. Dinos a cuántos mimos hemos dejado sin palabras. En sus compres y consumís nuestro hachís, nuestras piedras. Sabéis quiénes somos y os quedáis como cromos. Pobos como los tonos de la promo, los llevo al lobo como fieras en esferas. Banderas bajo suelas, pues para mí no sois nada. Vengo de una buena escuela, aunque te duela. Mi abuela rima mejor que tú. Estás nervioso por la inquietud que provoca mi ímpetu. Tu rima te pone los cuernos, trabajando con Raúl. Hoy la puerta del full, rimando con un Red Bull. ¿Intentáis jodernos? ¿Perjudicarnos? ¿Sois modernos? ¿No vais a desarmarnos? Nada en tu cuaderno enfermo. ¿Pero quién te crees que eres? Obi-Wan Kenobi. Pa' mi mascota como Kobe. Fumando cannabis, pubis depiladas, piernas depiladas. Me dan arcadas vuestras fachadas depravadas. No me tomo en serio, tu criterio estás en medio. No hay remedio ante el ingenio cruel de este imperio, aunque os joda. El rap no es una moda. Vivimos en una oda. Martile whisky con soda. Toma toda horda moda que engorda la casa. Precipite el límite de la timidez y caza. Hijo, que Dios te perdone porque yo no lo voy a hacer. Ponte enfrente de este mece y te aplastará cual bulldozer. Sabes, caen competidores según se acerca ese SRJ, porque somos los oradores de la más alta nota. Y es que claro, tenemos un don y aprendimos a usarlo. El don del flow, gracias a él soy magno como Carlos. Me cargo barcos más hartos que los japos en Pearl Harbor. Con un flow tan grande como la diferencia norte-sur. Lanzo dosis de apoteosis en forma de hardcore. Desafiarme es un suicidio, no una muestra de valor. Craso error, pasarse por el forro a este MC zurdo. No me fáciles o te reduzco al absurdo. Maduro, son rimas de alto standing, subiendo puestos en el ranking. No uso estilo yankee, empleo mi modus operandi, que es agarrar cada palabra para cagarla en tu cara. Lanzo mi bala pa' altas marcas alcanzar. ¡Dispara! Bien, subí al ring con mi bill, misil incivil, sin simil. Vencí al fin a O'Neill, a Tilla Skins con mi sex appeal. Proyectil 2003, esto no es solo coger un mic. No es pop star, bitch, kiss my motherfucking dick. Sí, te castigo a Tico por tener un flow raquítico. Sabes, soy mítico por destruir lo que critico. Por cómo solo yo colapso todo otro no ortodoxo. Porque causo otro holocausto con este verbal coloso. Son solo sones con estilo y con cojones lo que expongo. Ese DJ va reventando baffles de aquí al Congo. Todo viene muy deprisa y todo el mundo me compite. Pero es simple que Miquel te derrite en cada pique. Y le pido por favor que la vida no complique. He sido cómplice de mierda, deja que te explique. Yo soy de los que ven pasar la vida con un chicle. Ya desde que era peque he soñado con un cheque, yendo contra corriente y huyendo de la gente. Desde siempre me gustó el poder ser diferente de vosotros. Fuimos los potros de los rostros rotos. Hoy somos los locos, medio sordos de los loros. Y como no soy tonto, siempre es demasiado pronto para venir hacia nosotros y gritarnos ¡os derroto! Si yo te contase lo que siento en cada monte, hoy mismo de sangre le teñiría el horizonte. Voy al borde del abismo, venga a las pilas ponte. Me dice la gentuza da dulza pa' que no explote. Yo creo en mis teorías, pero no en las de Jesús. Y me gusta escribir letras mientras viajo en autobús, con el calor de la luz, viendo a la gente de la calle. Y sin que tú digas ni muy, yo te lo cuento con detalle. El camino es largo y el sabor amargo, tan malo como no tener baño y ver que me cago. Ay, majo, soy el mago, y así es como te lo hago. Si es que a mí mismo malabo y en mi propio charco nado. Te traigo mi nostalgia, mezcla de locura y magia, de verdad y de falacia, que algunos hace gracia. No seré yo el Al Capone que controle vuestra magia, pero si encuentro obstáculos, saltaré la tapia.